Estos son los titulares del domingo 28 de agosto. El primer ministro de Japón anuncia inversiones en África por valor de 30.000 millones de dólares. La Cancillería británica señala que Rusia probablemente haya incrementado su ofensiva en Donetsk, Ucrania. El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo supera los 600 millones. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, declaró que los sectores público y privado del país invertirán 30.000 millones de dólares en los próximos 3 años para apoyar el crecimiento económico de África. El sábado, en un discurso transmitido por Internet para la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, o TICAD, Kishida afirmó que ese continente está pleno de juventud y esperanza y que promete un crecimiento dinámico. Mencionó el hecho de que, según se prevé, África albergará a una cuarta parte de la población mundial para 2050. Kishida es copresidente de la reunión, pero no pudo viajar a Túnez, donde se está celebrando, por haberse contagiado de coronavirus. Manifestó que Japón desea asociarse con países del continente africano para crecer juntos y hacer realidad una África robusta, mediante el enfoque japonés de poner énfasis en la gente. Anunció que Japón planea invertir 4.000 millones de dólares en el sector ecológico, incluida la explotación de fuentes renovables de energía, y que también propiciará las inversiones dirigidas a apoyar a empresas emergentes. Además, el primer ministro dio a conocer que su país ofrecerá préstamos por valor de hasta 5.000 millones de dólares, incluyendo un nuevo paquete de fondos para la reestructuración de créditos dirigidos a inversiones en infraestructura necesaria para mejorar la vida de las personas. Dijo también que Japón capacitará durante los próximos 3 años a unos 300.000 trabajadores especializados en una amplia gama de campos, entre ellos la industria, la salud, la atención médica, la educación y la agricultura. Acerca de la invasión de Ucrania, Kishida manifestó que Rusia está socavando los cimientos del orden internacional. Agregó que si el mundo abandona las normas basadas en el orden y acepta el cambio unilateral del statu quo, eso afectará a África y al resto del mundo. El primer ministro prometió que Japón suministrará nuevos préstamos por valor de 300 millones de dólares para reforzar el sistema de producción de alimentos, ya que la escasez de comestibles se ha agravado en África debido a los impedimentos a la exportación de cereales de Ucrania. En Japón y otros países se manifestaron duras críticas y profunda decepción después de que los delegados en la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares no consiguieran emitir un documento final. Mimaki Toshiyuki, un superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945, se mostró frustrado. Dijo que tan solo implora que las armas nucleares se eliminen mientras todavía esté vivo. Agregó que, sinceramente, desea que esto suceda lo antes posible, aunque piensa que será difícil. La sesión de clausura de la conferencia el viernes fue la culminación de 4 semanas de conversaciones. Rusia fue el único estado que objetó la terminología del borrador del comunicado. En el documento se mencionaba la central nuclear de Zaporilla, sureste de Ucrania, controlada por Rusia, señalando que las partes acordaban que la planta debería estar bajo el control de las autoridades ucranianas. En el texto no se hacía referencia a Rusia. Después de que Rusia objetara tales términos, el delegado de Ucrania dijo que, desafortunadamente, Rusia había confirmado que no está dispuesta a participar en el régimen de no proliferación. Agregó que las deliberaciones también habían demostrado claramente lo aislada que estaba la delegación de la Federación Rusa. Por su parte, el delegado estadounidense dijo que los cambios de última hora propuestos por Rusia no eran de poca importancia. Afirmó que tenían la intención de salvaguardar la intención rusa de eliminar a Ucrania del mapa. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dijo que el resultado de la conferencia de la ONU fue extremadamente lamentable. El mandatario pronunció un discurso al inicio del encuentro a principios de mes, exponiendo su propuesta de hacer realidad un mundo libre de armas nucleares. Kishida dijo que, con la convicción de que mantener y reforzar el tratado es el único camino realista hacia el desarme nuclear, Japón seguirá adelante en su empeño con un sentido de misión histórico, como el único país que ha sufrido ataques nucleares. También hubo críticas y decepción en Nagasaki, la segunda ciudad víctima de la bomba atómica. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El Ministerio de Defensa del Reino Unido especula que las fuerzas rusas probablemente hayan incrementado en los últimos 5 días sus ataques en la provincia de Donetsk, en la región oriental ucraniana del Donbass. En una publicación del sábado en una red social, el ministerio indicó que hay una posibilidad real de que Rusia haya aumentado su ofensiva en el Donbass en un intento de inmovilizar en la zona a las tropas enemigas, por considerar que Ucrania podría estar planeando una contraofensiva a gran escala. Presuntamente Rusia está respondiendo a los actuales intentos de las fuerzas de Ucrania de contraatacar en el sur del país. Entre tanto, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, reveló que se propone visitar la central nuclear de Zaporilla, en el sudeste de Ucrania, con un equipo de expertos, para determinar la situación de seguridad allí. La empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, acusó a las fuerzas rusas de ejercer presión sobre el personal de la central para que no delate actos ilegales presuntamente cometidos en el sitio por las tropas rusas que podrían estar usando la planta como una instalación militar. Según versiones, Rusia se estaría preparando para llevar a cabo referéndums, posiblemente el 11 de septiembre, en las partes de Ucrania que tiene bajo control, con la intención de anexionarlas a su territorio. Sin embargo, algunos analistas señalan que la realización de estos referéndums del modo planeado se ve cada vez más difícil, debido a la creciente resistencia ucraniana. Según los datos recopilados por investigadores de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, hasta el sábado se habían confirmado más de 600 millones de casos de coronavirus en el mundo. Estados Unidos encabezó la lista con más de 94 millones, seguido por India, con más de 44, y Francia con unos 35. Japón se situó en 10º lugar, con más de 18 millones. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el número de casos nuevos en el mundo está descendiendo. Sin embargo, las cifras reales podrían estar incrementándose, pues algunos países no están equipados adecuadamente y otros no están llevando a cabo tantas pruebas como antes. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Radio Japón.